En mis años de rockero si habremos sopraujilada, si habremos sopraujilada, y en miles de trasnochadas, lluvia, viento y aguacero, que habré pechado todo fiero hacerle frente a la vida. Hoy mi fuerza está vencida, hoy en el último día. Si habré juntado emociones andando de pago en pago, andando de pago en pago, y si me habré hecho arrego de aprecio y ponderación, y habré entonado una canción pa' complacer al guachaje, si habré templado el cordaje del metal en la Argentina, y hoy ni una estrella me guía, voy hoy en el último viaje. ¡Vamos, velo, hermano! ¡Sí! Ahora eso es que solo y triste, yo que fui tan andariego, yo que fui tan andariego, de donde estoy no me muevo, mi alma de luto se viste. Si el destino me insiste que de un corchazo me ataje, dile adiós al paisanaje de mi suelo tan querido. Pa'l rincón del olvido me iré en el último día. Muchas gracias.